En el día de ayer se dio a conocer el veredicto en un juicio que se iniciaron a distintos agentes del Servicio Penitenciario Federal por torturas a Brian Núñez, un joven que aún hoy sigue privado de su libertad y que estuvo presente en ese momento por torturas que recibió dentro de la cárcel. Está detenido por robo, que es casi una anécdota en esta historia. Y estamos en comunicación con Laura Vázquez. Laura es parte del Centro de Asistencia a la Víctima de Violaciones de Derechos Humanos, doctor Fernando Ulloa, y alguien que estuvo muy cerca de Brian durante todo este periplo que fue el llevar a juicio a estos integrantes del Servicio Penitenciario Federal. Laura, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Es así, es no solo histórico, sino que lo que ha sucedido ayer va a sentar un precedente importante, ¿verdad?, en la justicia argentina. Sí, lo más importante es que se comprobó el delito de tortura y es la primera vez que se condena a penitenciarios del Servicio Penitenciario Federal y por torturas que no sean seguidas de muerte. Como que Brian Núñez sobrevivió a la tortura. Con lo cual siento un precedente importante de que sea un fallo ejemplificador, aunque creemos que fue baja la cantidad de años y de hecho se va a apelar, pero que al haber comprobado el delito de torturas, siento un precedente importante para otras víctimas de tortura dentro del servicio penitenciario. Laura, contame un poquitito a nivel cronológico cómo es, y más allá de la historia en sí, porque no queremos hacerte perder mucho tiempo, después obviamente que estaremos narrando qué es lo que fue, lo que pasó, digo, en la vida de Brian, digo, para llegar a hacer la denuncia. ¿Cómo fue esa decisión de Brian de acercarse a algún lugar para denunciar las torturas a las cuales él había sido epicentro, teniendo en cuenta que él seguía detenido, que iba a tener que seguir conviviendo con parte del servicio penitenciario? Exacto. En realidad, la denuncia inicial la hace la madre. Esta es una práctica que sabemos que existe dentro del servicio penitenciario. En general, cuando los familiares visitan a las personas privadas de libertad y los ven golpeados, suelen ocultar que son métodos de tortura, suelen alegar una caída. Liliana, al ver, la madre de Brian Núñez, al ver el estado en que estaba su hijo, que estuvo inhabilitado, digamos, imposibilitado para caminar durante 3 meses debido al nivel de torturas que sufrió, inmediatamente se dirigió a hacer la denuncia. Dentro del Servicio Penitenciario Federal, hace unos años empezaron a incorporar programas para vigilar las condiciones de detención, entre ellos la Procuración Penitenciaria, que es un organismo que vigila las prácticas en lugares de encierro, que depende del Poder Legislativo, que es a donde Liliana se dirigió para iniciar la denuncia, junto con la Procuraduría en contra de la Violencia Institucional, que coordina Abel Córdoba, que es otro lugar donde Liliana se dirigió como para asentar la denuncia. Y con Brian, la valentía de sostenerse, el acompañamiento del Estado durante todo ese proceso para que él pueda sostenerse dentro de la situación de detención, ¿no? Porque como vos decías, sigue detenido. A resguardo también, Brian, a partir de la denuncia, sufrió varios episodios de amenaza, con lo cual estuvo bajo resguardo, digamos, velado por el Estado de garantizar su seguridad, ¿no? Fue, digo, la forma de que Brian pudo llegar, por un lado, el coraje de la denuncia, ¿no? Y por otro lado, el acompañamiento del Estado Nacional. ¿De qué manera se acompaña, Laura, en una cuestión como esta, en donde básicamente, bueno, los integrantes del servicio penitenciario forman parte del Estado, ¿no? Y son los responsables de la violencia. Exacto. Y de la violación de los derechos humanos, porque forman parte del Estado, que es el único encargado de proteger y de violar los derechos humanos. Digo, ¿de qué manera se resguarda a la víctima cuando la víctima está en este caso en particular, privada de su libertad? A partir de 2003, con el gobierno de Néstor Kirchner, se empezaron a generar programas dentro del Estado que vigilan las prácticas de otros agentes del Estado. En particular, la Secretaría de Derechos Humanos tiene varios programas que cumplen como esa función. El centro Ulloa fue creado, antes era un programa, a partir de la desaparición de Julio López. Es un centro de asistencia y acompañamiento a víctimas de violaciones de los derechos humanos. Una de las competencias que fue creada con posterioridad, que tiene que ver con ampliación de derechos, es la que coordino, que es el área de violaciones en contextos democráticos. En principio, el solo hecho de una intervención desde el Estado, desde otro lugar, asegurando, digamos, el lugar de víctima, reconociéndolo, que es una de las cosas que más impactó a Brian en particular, ¿no? En este contexto, que alguien lo nombró como víctima y no como imputado, ¿no? Por un delito menor como un robo. Entonces, esa es la forma de poder vigilar las prácticas de otros agentes del Estado, asistiendo a las víctimas, tomando las denuncias. Desde el Ulloa lo que más hacemos es brindar asistencia y acompañamiento psicológico a las víctimas y sus familiares, ¿no? Digo, lo interesante que dijiste recién, ¿no? De que Brian se ponía en el lado de la víctima, o lo llamaban víctima en algún momento y no victimario, por un delito menor como era el robo, y aparte sobre la propiedad privada, con algo tan tan diferente. Brian había sido víctima de la violación de los derechos humanos y de violencia institucional, nada más ni nada menos. Exacto. La función del Estado en esos casos es poder generar ese lugar de víctima, que desde el vamos no está dado, ¿no? La responsabilidad sobre las víctimas es muy común, hay cierta condena social en las víctimas de violencia institucional específicamente, ya sea porque pertenecen a un grupo vulnerable o porque estuvieran cometiendo algún ilícito menor, como si eso haría que pierdan su condición de ciudadanos y sea posible la vulneración de derechos sin que haya un costo. El Ulloa trabaja especialmente en eso, en constituir el lugar de víctima, en articular y garantizar el acceso a la justicia. Laura, ¿crees que el hecho que se empiece a hacer un poco viral esta información y empecemos todos a ver cuál fue el resultado de la justicia con respecto a esto puede llegar a otorgar o a darle la valentía a muchos de los que están privados de su libertad a denunciar este tipo de actos que no voy a decir que es costumbre porque queda feo, pero que sabemos que ocurren dentro de los... Es una práctica que sabemos que ocurre, el Estado Nacional lo sabe, por eso ha generado como esos programas. Efectivamente, divulgar esta información ayuda a que otros que están atravesando una situación similar puedan tener la posibilidad de convocar al Estado Nacional, al Centro Ulloa, al PRONALCI, que es un programa de lucha contra la impunidad, a la Secretaría de Derechos Humanos, tiene un centro de denuncias también donde son anónimas, porque para poder resguardar también la integridad física hay programas de protección también, que es importante para individualizar a aquellos agentes que cometen estos delitos para poder sacarlo de las fuerzas. El fallo de ayer es muy importante porque no solo dijo que realmente sucedió una tortura, sino que además inhabilita a todos esos policías a ejercer esa función de acá por vida, digamos, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de Brian cuando se enteró, cuando escuchó, porque estaba presente dentro del tribunal, cuando escuchó las condenas, aparte, más allá de que, insisto con lo que dijiste hace un rato, que muchos, que digo, no es lo que ustedes esperaban en cantidad de años, pero en definitiva fueron condenados, digo, ¿cuál fue la reacción de Brian cuando sintió que eran condenados y la justicia le daba la razón y decía que eran responsables de la tortura? Parece muy importante la pregunta porque es un poco una foto que condensa todos los atravesamientos que tienen estas víctimas. Brian quebró en llanto, era la primera vez que escuchaba desde el Estado, desde la justicia, una palabra que lo ubique en su condición de víctima. Estuvo durante 4 años sospechado de autolesiones, acusado por el servicio penitenciario de querer, digamos, atentar contra la institución, quebró en llanto por primera vez al escuchar que el Estado reconocía ese lugar de víctima, que la justicia también lo reconocía, con lo cual legitima también su palabra, lo ubica en otro lugar, ya no es más el imputado por un robo, sino además una víctima de torturas que merece que el Estado se ocupe de tener una política, como venimos haciendo, de reparación de esa violación y también de una perspectiva de vida diferente, en tanto ya no es más Brian el que robó, sino Brian el que pudo hacer esa denuncia, sostener esa denuncia, ¿no? Le da un entramado simbólico muy diferente. ¿De qué manera se va a ir utilizando este antecedente de Brian, o se puede ir utilizando este antecedente de Brian en hechos que puedan llegar a ir denunciándose? Digo, más allá de lo importante de que la gente sepa que hay un lugar para denunciar y demás, ¿tenés idea a nivel jurídico si esto sirve para alguna otra cuestión o cuestión, digo, que sea parecida a la que ha sufrido Brian? Sí, porque sienta precedente. En el Servicio Penitenciario Federal es la primera vez que se llega a un juicio que hay condena, digamos. Ha habido denuncias donde no se ha podido llegar a juicio porque no se reunieron las pruebas suficientes o porque fallecían en el momento de la tortura y era muy difícil después comprobar que había sido efecto de la tortura. A veces los cuerpos permiten registrar esas prácticas, a veces no, no hay muchos testigos porque es en situación de encierro, si pensamos violaciones dentro de las instituciones de encierro, ¿no? Uh-huh. Con lo cual es muy importante porque sienta un precedente, se dice. Quiere decir que ya el hecho de que haya habido un juicio donde se juzgó y condenó, ¿no?, a penitenciarios, abre la posibilidad que otro juicio de ese tenor facilitado un camino que Brian tuvo que batizar junto con su familia, los organismos y el Estado, digamos, para que se pueda llegar al juicio y se llegue a una condena satisfactoria en tanto comprobación del delito de tortura, que entonces legitima tantas denuncias de que hay, que es una práctica habitual dentro del servicio penitenciario, y por otro lado, digamos, alienta a que otros en esa situación venzan el temor y puedan también denunciar, saber que el Estado los va a proteger como para poder erradicar esa práctica. Hay que resaltar, y corregime si me equivoco, Laura, que uno de los condenados es Víctor Ortel, que era el director nacional del Servicio Penitenciario Federal en pleno ejercicio de funciones en el momento de ocurrido los hechos, ¿verdad? Denunciante. El denunciante es Víctor Ortel, el ex de... Víctor Ortel inmediatamente tomó conocimiento de esa situación, encarceló a Martínez, Andrada, Cóceres y Mesa, que son jefes y subjefes, que fueron los que generaron la tortura, están detenidos desde el mismo momento que se generó la tortura. Ortel es uno de los denunciantes, incluso fue testigo. Digo, los alegatos de la defensa atacaban su persona, como de la defensa del servicio penitenciario, ¿no? El error sirve... Perdón, Laura, continúa, perdón. No, que me gustaría resaltar que es justamente lo contrario. No, eso te iba a decir, para ver si perdón que te interrumpa. Sí. Digo, utilizo el error como pregunta, digo, también resaltar la importancia de que el director, quien funcionaba como director del servicio penitenciario, se arriesga o se encarga de denunciar a si se quiere, las personas que están a su cargo por semejante hecho, ¿no? Exacto, porque son prácticas, digamos, a mí me parece que el Ulloa permite ver ese recorrido, digamos que hay cosas, digamos, que sucedían, prácticas durante la dictadura que se trasladaron a la democracia, que hay rupturas efectivas, pero hay otras prácticas que continúan. Esta es una de ellas. En el servicio penitenciario, el tipo de tortura que relató Brian, nosotros lo hemos escuchado en los juicios de lesa humanidad. La otra competencia del Centro Ulloa es acompañar y dar asistencia a las víctimas del terrorismo de Estado, que acompañamos dentro de la instancia judicial también. Y el relato de las torturas de Brian son muy semejantes a los relatos de la tortura de las personas que fueron detenidas durante la dictadura y que sobrevivieron. Bueno, de hecho, y te lo cuento casi como anécdota, hoy a la mañana, hace un par de horas nada más, estuve presente en uno de los juicios que se están llevando a Mar del Plata, y uno de los testigos que declara, que es un ex detenido, declara casi lo mismo que declara Brian con las golpizas que le pegaron, ¿no? Que durante tres o cuatro días... Tienen los nombres y todo, sí. Exactamente, casi lo mismo, por eso me sorprendía también cuando estaba leyendo y fue esa traba en la cual equivoqué la denuncia que había hecho Víctor Ortel. Laura, te agradecemos muchísimo por la comunicación, y la verdad que, a ver, decir que estamos contentos con esto no es cierto, porque la verdad que no quisiéramos que suceda, pero está bueno saber que hay un lugar que cuida de que no sean violados los derechos absolutamente de nadie, de los que están privados de su libertad y de los que estamos en la calle, y eso está buenísimo. Laura, un abrazo grande. Igualmente, muchas gracias por la difusión también, porque alienta a otros.